Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Así es, bienvenido, sí señores, bienvenido a su programa radial La Voz del Taxista. Hoy ya miércoles 29, señores, sí, miércoles 29. Y el cual ya pronto vienen lo que son las famosas vacaciones. Y pues vamos a estar hablando más adelante de los horarios que vamos a tener en las diferentes tiendas, señores, y los horarios que vamos a tener para que usted se me esté al tanto, ojo al Cristo. Y también este horario de verano se va a estar publicando en ¿dónde? Bueno, en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, y le da ahí Fénico Taxi. Ahí le va a salir nuestra página oficial, donde usted va a encontrar también todo el contenido que nosotros tenemos diseñado para usted, ofertas, promociones y todo lo que usted necesita saber de la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RL. Y bueno, para comenzar, vamos a irnos con una alabanza. Primero vamos a ponernos en la mano de Dios y después comenzamos. Vamos con esa alabanza que dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? La Voz del Taxista. Las 8 y 3 minutos. El amor de Dios, la vida, y la vida,

las 8 y 13 minutos. Minutos. La máquina del tiempo. Quiere, sino lo que puede.

le quites la ropa que quiero adivinar. Y no mires la hora que todo llegará. La ropa. Fénico Taxi inicia la gran feria de lubricantes. Feria de lubricantes, donde te trae el aceite a granel, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi. En las viscosidades 10W30 y 20W50 marca Javelin. Además, te llevas el filtro gratis por la compra de 3 litros a más. Esta promoción es por tiempo limitado, válido en la sucursal El Mayoreo. Visítanos de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Así es, y de esta manera nosotros arrancamos con su segmento, el asesor automotriz, donde vamos a hablar diferentes temáticas. Una de ellas es recomendable instalar los soportes del motor con materiales de llanta. El otro es recomendable que realicen limpieza al sistema de admisión y alimentación de un motor. Y como tercer tema, se puede subir la carrocería de una Toyota 2KD, Hilux, 4Runner o Frontier. Bueno, esos son los temas del día de hoy. Y para comenzar, siempre dándole la bienvenida a nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Así que, buenos días chicos, ustedes me dicen con qué tema comenzamos. Muy buenos días a toda la audiencia de la taxista. Buenos días Carlos, Giovanni, Jonathan. Sí, bueno, para hoy creo que estos temas, y tenemos otros que también nos han hecho unas consultas, son de mucha importancia porque es la que nos mantiene al tanto de qué poder hacer nosotros cuando nos preguntaban referente a los diferentes tipos de soporte que se podían adaptar en los diferentes tipos de, puede ser motores, mismos cajas de transmisión, y lo vamos a ir abordando en el desarrollo del programa. Buenos días, Giovanni. Buenos días a nuestra audiencia, miércoles. Agradeciendo al Señor por este día. Así es, don Alejandro, los temas son bastante importantes el día de hoy, ya que nos van a instruir la manera de qué desventaja vamos a tener al consumir este tipo de producto o instalar este tipo de producto en nuestro vehículo. Buenos días a todos aquí en cabina, buenos días a nuestra audiencia. Sí, pues creo que es muy importante esto porque pues ahorita pues todo el mundo anda pensando en abaratar costos, mena, y tal vez no nos damos cuenta de que por abaratar el costo de un soporte vamos a provocar un costo mayor, un daño que pueda provocar la instalación de un hule inadecuado. Bueno, estamos conscientes, Carlos, que cuando llegamos nosotros a ese tipo de casos, cuando tengamos que reemplazar algunos tipos de pueden ser tanto soportes como incluso algunos bujes, efectivamente se dan cuando no encontramos tal vez en el mercado y tenemos que buscar resolver alguna alternativa, alguna opción para que podamos resolver, pues. Sí. Pero sí, es importante aclarar de que si encontramos el repuesto, obviamente hay que instalar el repuesto que es el más idóneo, pues. Pero si ese repuesto está bastante difícil y no podemos tener estancado la unidad o el vehículo, efectivamente sería darlo a hacer de lo que comúnmente se conoce como llanta, pues. Esto sí, también tenemos que aclararle a nuestro oyente que te resuelve, pero sí también hay un efecto negativo en la parte lo que corresponde a lo que es la carrocería, porque siempre, Carlos, va a sentir una vibración dentro de la palanca, lo que es la misma parte del tablero, y si en la misma carrocería tal vez andan algunas cosas que son un poco como se encuentran como desajuste, sí, efectivamente los va a captar. Sí. Recordemos que el soporte es unos componentes que separa propiamente la carrocería del motor. Y si hablamos desde la parte inferior, hablamos del bastidor o chasis, después va ensamblado el motor y posteriormente va la carrocería. Pero no podemos permitir, digamos, que el soporte queda demasiado rígido. Obviamente vas a sentir esa parte de que te va a vibrar todo lo que es la carrocería y también lo de la palanca, pero en su efecto estamos claros que lo estamos haciendo por una necesidad y queremos resolver, pues, y que es lo más importante. Además de eso, también ponían en la pregunta que si era recomendable también instalarlos en lo que son las partes de la suspensión, Carlos. Y ya hemos visto nosotros que en lo que son las tijeras, a veces, por ejemplo, tijeras inferiores, superiores, se los han instalado también a la parte de los amortiguadores y en algunos también los componentes que llevan las barras estabilizadoras, sí, los tensores también. Y, por ejemplo, la Nissan T27 usa los tensores que en la parte delantera son cuatro como tapones que llevan, pero esas van sujetas a las tijeras fijas en la parte trasera. Y, pues, al final sí estamos conscientes que se resuelven, Carlos. Pero sí tendríamos esa parte negativa que creo que tenemos que tomarla muy en cuenta a la hora de querer hacer nosotros esto para poder resolver esa parte, pues, que creo que es bien, bien importante. Quería también aprovechar, sí, Giovanni. Pienso que debería ser también importante el material, de dónde se va a extraer el material, porque si la llanta, ¿verdad?, que se utiliza en este caso, se utilizan de las llantas agrícolas. A simple vista se puede ver de dónde extraen el producto, que se va a hacer el buje. Pero si una llanta, imagínense, está ya rajada de tanto tiempo, ese caucho ya está vencido. Entonces, al momento de realizar ese buje, pues el resultado ya instalado va a ser va a estar demasiado firme, que va a haber vibración ya en su funcionamiento, en su operación. Creo que es muy importante cuando llegamos a este ni modo, vamos a resolver, pero sí por lo menos estar consciente de que de dónde proviene el material, si el caucho todavía está por lo menos fresco, pues no está tan vencido, porque si no, pues no vamos a hacer nada y vamos a ocasionar un daño colateral al tiempo. Sí, es importante eso que estabas mencionando, Giovanni, porque sí, cuando nosotros encontramos tal vez que a veces en estos lugares donde hacen esos trabajos, ese material o son, por ejemplo, llantas que están mucho tiempo ahí estancadas, todo obviamente tiene su vida útil y en su momento obviamente ese soporte pues va a rendir menos. Pero hay otros que creo que es importante también retomarlo, que yo he visto que lo toman a veces de la parte del núcleo de la llanta. Por ejemplo, hay unos equipos pesados como los tornapol, pero son de las llantas grandes, y lo agarran del propio centro de donde van los tacos. Entonces ese material es bastante fuerte. Pero me imagino yo que también ellos apliquen algunos, dependiendo del lugar donde lo vayas a utilizar, pues. Porque hay materiales que cuando quedan demasiado rígidos, he visto que también hacen perforaciones. pero eso efectivamente es para poder lograr que disipe un poco lo que va a ser, a lo que va a estar sometido, pues, de esa violación. Y te quiero decir que casi, por ejemplo, te voy a mencionar un tipo de modelo, que por ejemplo los Yaris. El Yaris casi generalmente te están vendiendo los bushing genéricos, obviamente, porque te lo van a vender solo con una tijera, por ejemplo en las casas comerciales. Entonces, en el sector de nosotros, obviamente tenemos que buscar cómo conseguir algunas alternativas que nos permitan podernos minimizar esos costos. ¿Y esto qué significa? Que sí, para el sector de nosotros creo que nos permite y te defiende, porque te quiero mencionar, nosotros ya hemos instalado bujes que son de los genéricos y prácticamente en 2 meses se dañan. Casi generalmente, por ejemplo, la gente de Granada, te digo porque hay unos clientes que tengo allá, hay alrededor de 4 o 5 unidades que le he hecho algunas reparaciones y se los han hecho así de llanto y andan y les rinde, pues. Pero son, te pongo ejemplo para ese tipo de casos, pues. Pero si son carros particulares, obviamente sí tendría que hacer el esfuerzo para poderlo instalar, si es posible, del original o de una tierra que tenga mejores condiciones, que te van a garantizar estabilidad, confort, etcétera, pues. Pero creo que sí es buena la aclaración, porque al fin, te puedo decir, es bueno, pero también al final, para un particular, como que no le es tan, Carlos, tan favorable, pues, porque van a sentir síntomas que no sentían anteriormente. Pero sí, para el sector selectivo, sí lo están haciendo con mucha frecuencia, porque es una forma de poderse defender. Y en la parte, ya cuando estás minimizando mucho en que no estás haciendo esos reemplazos tan continuos, pues obviamente te va a ayudar, pues, en la parte económica. Quería aprovechar, Carlos, sí, de retomar un poco, tal vez así intermedio de una pregunta que nos estaban haciendo, y tal vez retomar también la parte de la limpieza de lo que son los múltiples de admisión, lo que son los cuerpos de aceleración, en que nos va a beneficiar. Nos mencionaba uno de nuestros oyentes de que qué pasa o cada cuánto debemos nosotros reemplazar lo que son las bandas de tiempo, qué y por qué, qué podemos nosotros como tomando como algo previo, Carlos, para poderlos nosotros reemplazarlo. Recordemos que a veces cuando nosotros perdemos el kilometraje o perdemos más o menos el tiempo en que se pudo haber reemplazado la banda, sí hay que tomar algunas características que nos va a permitir poder decir hay que reemplazarla y por qué y cuáles serían las consecuencias. Bueno, las bandas de tiempo, según los manuales, ¿verdad? Los manuales de mantenimiento de los vehículos, el kit de tiempo se debe cambiar entre los 60 y los 100 mil kilómetros, dependiendo del modelo del vehículo, ¿verdad? Después del primer cambio, en los mismos manuales, los intervalos se hacen más cortos. Y se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, que ya pues el vehículo anda a cierto desgaste, ¿verdad? Y lo otro, pues, que no necesariamente todos los dueños de vehículos nos vamos a comprar la banda de mejor calidad. Entonces, por eso los manuales te indican que los cambios los vas a hacer, creo que sale cada 40, si no me equivoco. 40 o 60, algo así. Pero ahí está sujeto a que cada 3 meses o 6 meses, 6 meses creo que son, cada 6 meses hacer una revisión visual de la banda, porque las bandas, cuando ellas empiezan a, o sea, antes de dañarse, ellas empiezan a presentar ciertas características que se toman en cuenta para determinar pues que la banda ya no sirve, ¿verdad? A veces se les hacen fisuras por el calor, a veces, bueno, en casos extremos se arrancan los dientes, menos, pero se les hace fisuras, se luyen, se cuartean. Sí, se le hacen como una grieta, Carlos. Sí, una grieta, exactamente. Sí. Y hay una banda que por el hecho de su flexibilidad, y esto es un dolor de cabeza, don Salmerón. Es una falla de tiempo. El vehículo, cuando uno lo acelera, completamente pierde el tiempo. Hay una mala función del motor, mal funcionamiento, y el vehículo se destiempa. En mínimo está bien, pero cuando usted lo empieza a acelerar, ya arriba de 2000, 2500 revoluciones, el vehículo empieza a presentar problemas de tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? La banda tiene un estiramiento y no es perceptible a simple vista, ¿verdad? Entonces, ese problema, ¿verdad? Se empiezan a ajustar y pues el problema es la banda. Las bandas, por el efecto de que son parte hule, entonces hay estiramiento y muchas veces hay ese pequeño problema, ¿verdad? Imaginar lo que usan los sensores en la punta del cigüeñal, cuando tenés cuando hay movimiento de desplazamiento, puedan de ser tal vez de 1 o 2 milímetros, probablemente sí hay un efecto en el que cuando el carro, la gente te dice, es que yo lo levanto de golpe y siento como que a veces pueda tener una falla, como te puede hacer falla como cuando los cables están malos. Sí, exactamente. Pero entre la punta del cigüeñal también a veces existe, genera como un desgaste entre el sprocket y la punta del cigüeñal. Sí, entonces, hay como un juego. Entonces vos puedes girar ese sprocket tanto de izquierda a derecha y vas a ver que altera ese efecto cuando el carro vos quieres levantarlo, y obviamente va a quedar con ese defecto, pues. Pero lo mismo pasa cuando se estira la banda. Recordemos que la banda no tenemos la ventaja como con los que son las cadenas, pero debemos de tener y tomar muy en cuenta eso que mencionabas, Carlos. Incluso cuando vos ves la parte, nosotros le decimos el lomo de la banda, cuando se mira todo soy llamado. Sí, y se mira como borrosa ya, ni las letras, todo sí. Eso. Entonces ya esos son como sinónimos de peligro, porque se aparecen grietas, te aparecen tantas características ahí, de que incluso en las muescas, donde van montadas en los dentados, vas a verle que hay dientes que si vos los mueves un poco, están como por quererse levantar. Él puede volar uno, pero cuando se va uno, ahí van los otros. Sí. Y entonces hay un momento que tenés que prácticamente desplazarlo. Pero con el kilometraje, Carlos, es casi, me decía a mí alguien de que, bueno, este carro lo saqué de paquete y por ende, pues la banda que viene es original y me va a durar, piensan que 100,000 toda la vida. Pero casi la vida útil, desde cuando salen de la casa comercial, son 100,000 kilómetros. No hay vuelta de hoja. Y vos vas a ver que probablemente no se te va a reventar, pero sí tenés que revisarla y vas a ver ya que van a comenzar a presentar ese tipo de bandas. Se comienzan a poner agrietadas. Sí. Por ejemplo, los vehículos que usan cadena, vas a ver la banda externa, que es una banda grande, que son la accesoria, estamos hablando de la accesoria. Sí, correcto. ¿No? Vos vas a ver que si la desmontás y la comenzás a obviamente invertir para poder ver la parte interna de los canales. La parte interna de los canales, y vas a darte cuenta que hasta eso, producto del sometimiento de trabajo, las temperaturas, el polvo, se ponen como tiesas. Entonces ese es el proceso que lleva, que ya está diciendo, bueno, hay que reemplazarlo. Y no puedes obviar esa parte, porque cuando se te rompe la banda, vas a atrasarte totalmente. Sabes que te desconectas con la bomba de agua, el alternador, creo que tenemos también obviamente el aire acondicionado, porque ella agarra todo ese tipo de componentes para que pueda funcionar el motor. Y eso efectivamente va a hacerte un daño al alternador. Entonces, si vos no tenés nada de estos componentes funcionando, sí vas a tener problemas graves, y peor si es de noche, porque las luces o hasta el radio, todo te va a funcionar, pero a corto plazo, porque en ese momento ya la batería está solamente dando la carga que tiene, y lo que están haciendo todo la parte interna del vehículo es consumir, pero no le están reponiendo esa energía que requiere. Entonces, y lo peligroso también es que se puede recalentar porque no está trabajando la bomba de agua. Es correcto, no tenés generación de corriente, no tenés, e incluso fíjate que hay algunas que, algunas de las bandas que te remolca hasta la bomba de aceite. Entonces, imagínate que no tengas lubricación, entonces obviamente vas a tener un problema. Pero es importante que, bueno, aunque estamos hablando, cuando remolca la bomba de aceite, obviamente la estamos hablando de la banda interna, ¿no? Pero sí, lo importante de esto es reemplazarlas en tiempo y evitar los inconvenientes que te van a golpear prácticamente la parte económica. Creo que es bien, bien importante mencionarlo, ¿no? Lo que creo yo, Carlos, que también es recomendable cuando tengamos que hacer las instalaciones, instalar una banda de buena calidad, pues. Y siempre, por ejemplo, para el sector del selectivo, nosotros siempre en nuestra tienda creo que tenemos bandas, Carlos, de, creo que vos manejás esas, las marcas, sí, Don Gil. Sí. Don Gil, la tenemos, Breco, ahí Mitsubishi, Mitsuba, creo que estamos creyendo todavía, ¿verdad, mena? Entonces, tenemos Hay una variedad, una variedad de bandas que son de muy buena calidad, ¿no? Además de eso, que si tengamos que reemplazar la banda de tiempo, siempre es importante reemplazar lo que son la parte de la unidad tensora. En los casos que usan uno, hay otros que usan una balinera que le dicen fija o loca, y el tensor, y no irse por la apreciación de que desmontar, giras la balinera y dices, está bueno. Recordemos que esa balinera tensora no es lo mismo que la corras y que la gires con la velocidad de la mano, a que lleve la tensión de a la hora que esté funcionando, pues, que creo que son cosas totalmente diferentes. Así mismo. Así es, y nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 8 y 51 minutos. Las 8 y 56 minutos. La voz del taxista. We'll be right back.

Entonces lo más importante de ello es que recordemos de que las bandas son de un material obviamente especial, pero hule. No podamos darle el mismo tiempo de vida útil como se le puede dar a una cadena de tiempo, que obviamente te va a dar más vida útil. Y recordemos de que ellos, en el caso de las bandas de las cadenas de tiempo, ellas lo que le va a garantizar alargar la vida de ese tipo de componente va a ser que los cambios de aceite, Carlos, sean en tiempo y forma. Y no poder estar haciendo nosotros a veces cambios muy atrasados, porque recordemos de que también la cadena lleva otros elementos como los cepillos, o que le llaman tensor, el tensor. Y esto, a veces cuando el aceite es demasiado viejo, el mismo tensor es posible que pueda hasta pegarse y va a generar algún tipo de ruido, va a generar también desgaste en la cadena. Y como reemplazar la cadena, si nosotros hacemos los cambios de aceite en su debido tiempo y hacerlo de manera religiosa, obviamente vamos a tener cadena para buen tiempo, pues. Generalmente hablábamos de las bandas de tiempo que pueden ser de 100. Por ejemplo, si hablamos de una Toyota Hilux, 100, 150 mil kilómetros. Pero en los casos de las que utilizan cadena, obviamente pueden llegar a más de 200 mil kilómetros. Y como siempre hemos venido nosotros insistiendo, si los cambios de aceite los hacemos en ese tiempo, lo hacemos de manera oportuna y aplicando un aceite de calidad, sí, vamos a tener nosotros un rendimiento que va a ser de buen provecho, pues, porque no vamos a cambiarlo, Carlos, en el tiempo que creemos, pues, que sea necesario antes de que se cumpla ese kilometraje. Porque a veces hay momentos que puedan ser que esa cadena requiera, hay algunos clientes que tal vez puedan reemplazarla porque ya quieren cambiar esos componentes, pero sí es importante tomar en cuenta eso, Carlos. Los cambios de aceite, el tipo de aceite que tengamos que instalar, aplicarlo, y también en la parte de lo que son las bandas, pues respetar esa parte, que debe ser muy religioso, de no excedernos en tiempo para poder evitar algún tipo de inconveniente, pues, como lo que va a ser para poder tal vez hacer algunos cambios que obviamente nos va a impactar en la parte económica. Quería también, Carlos, si podríamos abordar el tema de lo que es la limpieza, de lo que es la emisión y el sistema de alimentación, y en qué nos pueda también beneficiar. Sí, bueno, en la parte de lo que es la limpieza, generalmente la falla que da cuando todo lo que es la emisión anda con problemas de carbonilla, es un mínimo inestable, ¿verdad? Ese es el principal síntoma de este efecto, ¿verdad? Hay muchos productos que ayudan a hacer una buena limpieza, pero hasta cierto punto ellos te van a ayudar, pero si andas demasiada suciedad, ya no, pues no van a tener ningún efecto, ¿verdad? Hay un componente en lo que es la tapa de válvula que él maximiza la suciedad en lo que es la admisión cuando este componente se pega. Estamos hablando de lo que es la válvula PCB. La válvula PCB siempre tiene que andar con su balín interno, tiene que andar libre, man. Cuando este componente se queda pegado, entonces lo que es la parte de la admisión empieza a sufrir se ensucia mucho por efecto de que todo el vapor del aceite o pasa libre o pasa por el respiradero por el que no debe pasar. Estamos hablando de la parte de abajo de lo que es el motor, del respirador que viene de la parte del cárter. Entonces se ensucia de más, ¿verdad? Ahí restos de aceite, polvo. Y en el caso de los vehículos que tienen los vehículos más modernos, digamos, los que son GDI, sistema de inyección directa, estos vehículos sufren de un problema crónico, diría yo, que es que sus válvulas de admisión se ensucian de carbonía por efecto de que el sistema genera esa suciedad, ¿verdad? No es algo malo, man. Es algo que está dentro de su funcionamiento y la medida paliativa para este problema es hacer limpiezas por lo menos cada 6 meses de lo que son las válvulas de admisión para evitar de que esa carbonía nos pueda causar problemas. Esto específicamente en el caso de los vehículos que son GDI. Estos vehículos tienen un mantenimiento un poco más riguroso. Por a corto plazo también. Puede ser el mantenimiento a corto plazo por el sistema. Por el tipo de trabajo al que lo sometemos, sí, puede reducirse. Yo hablo de cada 6 meses, Mena, porque estoy basándome, digamos, en lo que dice el manual, ¿verdad? Dependiendo del trabajo, pues se hace, digamos, en menos tiempo. Dependiendo del tiempo, vamos a encontrar que está más limpio y pues vamos a gastar menos producto en poderle dar mantenimiento y que quede bien, ¿verdad? Y a este tipo de sistema también se le hace una limpieza a lo que es la bomba de alta presión, la bomba que mueven las levas. Este producto se puede aplicar por medio de una bomba inyectada directamente en la bomba de alta presión. Recordemos que ahí tiene que ser alta presión la que tiene que inyectarse, o por el tanque, en el tanque, que es como un limpiador de full injection. Nosotros tenemos en marca Bardal un producto que es especial para limpieza de sistemas de ahí. Así es, ¿verdad, Mena? Tenemos ahí a nuestros técnicos de pista. Usted puede solicitarle, ese producto lo echa, si no mal recuerdo, cada 3 meses vía tanque, y él pues le ayuda a hacer una limpieza pues más adecuada a lo que es este sistema de GDI. No hay ningún inconveniente, digamos, de que tenga que detener el vehículo un día para hacerla por un mecánico. Si usted lo quiere hacer, pues excelente, pero con este producto Bardal pues puede garantizar una limpieza, digamos, por lo menos un cuidado mayor, ¿verdad?, para este vehículo. Don Salmerón, hablando en la limpieza de lo que es la admisión, don Salmerón, ¿es conveniente, digamos, en los vehículos que tienen lo que es la garganta y es electrónica, un conjunto de cuerpo de aceleración? ¿Es conveniente desarmar esa para aplicar algún producto en ese componente? Bueno, hay dos métodos, pues. Uno, que lo pueden hacer de manera ahí sencilla, solo poner la ignición, acelerar, entonces él automáticamente va a abrir la propel y ahí le aplican el líquido. Algunos lo hacen encendido, que otros lo hacen apagado, pero también desmontan el cuerpo de aceleración. Y obviamente que ahí no puedes vos empujar con el dedo la propela, porque obviamente descalibras el equipo. Entonces lo más idóneo sí es que quede lo más limpio que se pueda. Y hay quienes desmontan todo lo que es el múltiple de admisión. Y entre más limpio esté eso, obviamente va a darte más funcionamiento. Sí, claro, y mejor rendimiento. Recordemos que todos esos componentes, lo que es el cuerpo de aceleración, múltiple de admisión, si desmontar lo que como en múltiple de admisión van instalados los inyectores, al mismo tiempo también se le puede dar una limpieza y te va a garantizar que el vehículo obviamente ande en las condiciones mejores. Pues recordemos que todo esto va acompañado de que ya tiene que llevar su filtro de aire en buenas condiciones, filtro de combustible limpio, todo lo que son las cañerías, tanto desde el tanque hasta los inyectores, ¿sí? Hacer una limpieza total, pues. Y lo que siempre hemos estado insistiendo nosotros, que por lo menos una vez al año reemplazar lo que es el filtro previo que va en el tanque. Eso, el prefiltro, sí, de la bomba. Es correcto. Casi te lo digo porque es lo que a veces veo, escucho, de que lo reemplazan hasta que se dañó la bomba. Y entonces, ¿qué sucede? Esa bomba, te quiero mencionar, hay bombas que pueden andar, dependiendo de la calidad, hasta 4 o 5 años. Por ejemplo, los vehículos que vienen de paquete, que salen de la casa comercial y comienzan a funcionar, se pueden llevar 5, 7 años, no las reemplazan, siempre y cuando respete esa norma de que el combustible por lo menos andara un cuarto para que la bomba de combustible no ande desprotegida. Bueno, recordemos que el mantenimiento y lo que le va a alargar la vida útil a esa bomba de combustible va a ser que ande sumergida en el combustible. Porque ¿qué pasa, Carlos, cuando nosotros andamos por debajo de ese nivel? La bomba pues tiende a calentarse un poco y lo otro pues se puede ligar, ¿verdad? Entonces pues el componente vamos a darle menor vida útil. De hecho, el nombre de la bomba es bomba sumergida. Ese es el nombre del componente, y esto de sumergida es que tiene que andar en la gasolina, sumergida en la gasolina, porque pues ella, en las pruebas de bomba, si vos probas una bomba de esa, la probás sin líquido, ¿verdad? En el aparato probador, esas bombas no llegan ni los 3 minutos cuando ya está generando calor. Sí. ¿Ya? Entonces, parte de su vida es que ande, digamos, sumergida en la gasolina. Por eso, pues, la recomendación siempre, el vehículo no menos de un cuarto de gasolina. Yo creo que un cuarto ya es hablar muy poco combustible. Pues sería medio tanque, Carlos. Sí, para que ande ideal, medio tanque. Pero bueno, da la situación, ¿verdad? Un cuarto mínimo, un cuarto para tratar de darle más vida útil a la bomba. Siempre en los tanques de combustible vamos a tener impurezas, don Salmerón. Eso es algo que no lo vamos a eliminar. Siempre en la cadena de que el combustible se destila hasta que llega al tanque de combustible, siempre hay ¿cómo le digo? Impurezas, suciedades. Siempre va a suceder, exacto, impurezas, digamos, impurezas que son parte de la misma logística de mover el combustible. Y vamos a tener siempre aquí en el tanque, incluso los tanques muchas veces tienden a formar depósitos de agua. Por eso es tan importante usar tratamientos de combustible, porque eso es el tratamiento de combustible, lo que hace es que inhibe el agua. Atrapa la molécula de agua. Atrapa la molécula de agua y se puede quemar en lo que es el combustible. Por eso ahora los tanques, la mayoría de tanques de los vehículos son de plástico, porque el plástico es menos genera menos condensación, ¿verdad? Sí, un elemento importante, Carlos, en lo que estás hablando es un tapón de combustible que ande en buenas condiciones, porque si ese tapón hermetiza el sistema. Imagínese, don Salmerón, un tapón ya con el empaque malo, hasta puede dar una señal en el escáner falsa. Sí, bueno, hay unos tapones que son de los más viejos que usan una especie como de sello, pero los actuales, obviamente, ahora es un tapón enroscado, que no creas que porque se mira como una rosca, eso es eterno. Tiene su vida útil y hay momentos que cuando el sistema, obviamente, él debe de atrapar y debe tener todo el sistema hermético para que pueda ejercerse la evaporación y hacer y cumplir en todo el sistema de evaporación para meterlo a la admisión, quemarlo, tiene que estar hermético. Si hay algún tipo de fuga, obviamente perdés rendimiento de combustible y posiblemente te vaya a encender el check en el funcionamiento del motor. Entonces es bien importante ese elemento que estabas mencionando, Giovanni, que creo que a veces mucho, incluso cuando tienen demasiado desgaste, le incorporan una bolsa plástica y ponen el tapón, y eso no es conveniente. Pues o he visto también en algunos casos por no poder comprar el tapón y le están metiendo un taco de madera con rosca. Entonces todas esas cosas no es correcto. Creo que debemos de respetar algún principio, algunas normativas que en la parte técnica no podemos andar inventando nosotros. Pues creo que está jugando incluso con la vida del mismo motor. Porque, ¿qué te garantiza vos que si vos andás algo así, alguien no pueda destapar, te le puede echar algo? E incluso ahí hay filtraciones de humedad. Incluso se va a ir el dinero más rápido, porque ese combustible se va a evaporar más rápido. Es correcto, es más volátil. Y en el sentido, pues, porque se va, la evaporación no estás perdiendo. Sí. Pero creo que es bien importante esta parte. Y estaba que Carlos decía referente a todos estos componentes que son los filtros, que es bien importante. Recordemos que no solamente es el filtro de combustible que se va a tomar como parte elemental o principal en el funcionamiento del motor, sino que tenés desde el tanque, tenés el filtro previo, tenés un filtro, tenés el filtro de combustible, tenés los, yo diría, los microfiltros. Los microfiltros de los inyectores. De los inyectores, que esos son, dependiendo de la cantidad de inyectores que tenga, tenemos el filtro de aire y tenemos filtro de aceite, tenemos el filtro de cabina, que es el del aire acondicionado, que creo que en estos tiempos de verano es bien importante que tomemos muy en cuenta para poder hacer el reemplazo. Cuando ese filtro de cabina anda saturado, te disminuye, dicen algunos clientes, se siente, creo que está malo el aire, y es que él obviamente te va a filtrar obviamente el aire, pues. Entonces, cuando está obstruido eso, la potencia con la que él debe se reduce circular dentro de lo que es la cabina, obviamente se reduce, y vas a sentir vos una deficiencia que más bien podés más bien dañar el mismo sistema, pues. Entonces, sí, es que estarle dando seguimiento, y te digo, y se satura más para estos lugares. Por ejemplo, hay unas zonas que son bastante rurales, en las que el polvo hace avería, pues, y tenés que estarlo chequeando constantemente. No necesitas estar en una zona rural. Sí, yo, atendamos la situación. Buenos días, habla Russo Silva. Yo ando un Kia Forte con el sistema GDI. Yo estaba dando la PCB, que dice usted, cuando está dañada, el carro consume aceite. O sea, a los 2500 kilómetros a mí me tengo que echarle, siempre que hago el cambio de aceite a los 2500, le tengo que rellenar un poquito. ¿Será que anda pegada el balín, o sea, o hay que restituir la válvula de esa PCB? Y lo otro es la limpieza esa, ustedes tienen los líquidos para limpiar la válvula, y otro que se echa por la garganta, que yo miré en unos videos, uno que le echa por la garganta, que así como decimos, con el vehículo encendido. Ustedes lo tienen, esos líquidos, para hacerle el mantenimiento, y cada cuánto se le debe hacer. Yo ando, este carro lo ando con 83,754 kilómetros, y lo agarré con 60,250. Ahí lo compré en la Tenicotaxi. Bueno, pues escuchen la respuesta por el radio. Pasa. Tengan buen día. Gracias, Romero. Okay. Bien, es importante lo que estaba mencionando el amigo, y le agradecemos por estar, como dicen, activo y oyente al programa. Sí, usted mencionaba cuando la válvula PCB, la PCB es la que puede incidir obstruirse en la parte, generar más suciedad, sí, del consumo de combustible. La PCB, sí, realmente, que son los vapores que debe de la parte interna del motor, lo pasa a la admisión, y lo que hace obviamente es aprovecharlo y quemarlo. En el caso, el que mencionó también el amigo, la BBTI, algo así. No, él dice PCB. Que el vehículo que anda, es el motor es GDI. Ah, ya. Ya, entendí. Inyección directa. Ok. Entonces, sí, lo que están mencionando debería de, tal vez, esas válvulas no son caras, y tal vez sería mejor reemplazarlas, pero a veces hay una característica de ellos que se presenta en lo que es la manga de la admisión, uh-huh, y hay que tal vez darle seguimiento. Pero creo que esas válvulas no llegan ni a 200 Córdoba. Sí, el detalle es que dice que le anda dando consumo de aceite. Entonces él cree que es la válvula PCB. Entonces, ahí puede. Sí, pero por el costo, yo le podría sugerir que mejor la reemplace. Y darle seguimiento, hay que ver también el tipo de aceite que le está aplicando a su carro. Porque hay algunos aceites que por error, es probable que le esté echando un multigrado, tal vez un 10-40 o 10-30, pero habría que ver qué tipo de aceite incluso está aplicando, porque te lo digo por experiencia, hay unos aceites que creemos que nos están ayudando, pero más bien lo que hacen es deterioro tal vez el funcionamiento de él, porque Le quiero mencionar, yo he hecho ya prueba con unos aceites en los cuales carros nuevos, los cuatro carros andaban consumiendo aceite, pero para efectos de política no quiero mencionar el tipo de aceite, pero sí le quiero decir que hay que tener cuidado el tipo de aceite que se está aplicando. Si es un aceite de buena calidad y es sintético, pues está bien, y habría que revisar qué es lo que habría que hacer para poder disminuir ese consumo, porque si tal vez es 10-30 y el motor ya anda en un rango que lo podamos elevar a 10-40, habría que evaluarlo, revisar esa válvula PCB que se debe reemplazarla y ver si al quitar, puede quitar la bujía o chispero y ver si en la parte del electrodo no se está acumulando demasiado carbón. Si hay bastante carbonía, es probable que tal vez pueda incidir en el reemplazo de los sellos de válvula. Si no, podría ser que tal vez sea algo más de más daño. Atendamos la siguiente llamada. Hola, Rodolfo. Mira, el aceite que estoy echando, que me dijeron ahí, el 10W30, semisintético en Javelin, lo estoy usando. Desde que me lo dieron al carro, ese le estaba echando. Okay. No sé si eso me dijo el muchacho este que era que saliera el manual, porque el carro este no traía el manual. Entonces, según él lo investigó y ese es el que me recomendó, pues no sé si está en cierto o no sé si lo sigo aplicando ese mismo. Dale, pues. Bueno, gracias. No, está bien el tipo de aceite, pero lo que necesitamos esa información es porque siempre es importante para poder nosotros que nos ayude así a colaborarle. En este caso está bien la nomenclatura, que es 10W30, Howling, es muy buen aceite. Y la sugerencia que le hacíamos era entonces reemplazar la válvula PCB, revisar si las bujías o los chisperos están con sedimento de carbón, si están no están muy sucios, probemos solo con la válvula PCB. También hay que verificar si no existen fugas en los retenedores, que a veces uno pues se le puede ir por alto. Y también ya como última instancia, obviamente podría, lo último que se llega a uno cuando hace el diagnóstico es probablemente tal vez sean anillos, pero no especulemos, sino hágale primero esas pruebas de reemplazar la válvula PCB, y si con eso persiste, habría que tal vez cambiar lo que son los sellos de válvula. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y bueno, recuerde que mañana tiene una cita con nosotros en el Asesor Cooperativo. Así que nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana por 92.3 FM. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.